Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Amigos y amigas, buenas noches. Estamos aquí nuevamente para llegar hasta sus hogares con el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Ustedes allá en casa tranquilamente pueden sintonizarnos, reflexionar un poco sobre lo que vamos a decir esta noche. Saludamos a Daniel Castellanos, quien está en la cabina de controles. Sin el aporte profesional de él no puede salir este programa con la calidad y la calidez que caracteriza a la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, amigos y amigas, esta semana han habido algunas novedades aquí en el país, en América Latina y en el mundo. Hoy no tenemos invitados y nos vamos a dedicar a hacer un pequeño análisis del periódico El Telégrafo de esta semana. Hay algunas inquietudes, algunas cosas que han pasado en el mundo, muchas buenas, yo diría así, y algunas también vergonzosas. El Telégrafo del jueves 20 de marzo del 2014 trae el siguiente titular: Santos destituye al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El presidente colombiano desestima las medidas cautelares de la CIDH que buscaban frenar la remoción del alcalde capitalino y designó a Rafael Pardo, actual ministro de Trabajo, para que se encargue de la alcaldía. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó ya ayer el decreto por el cual se destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Santos desestimó las medidas cautelares que expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y ejecutó el fallo que emitió el Procurador General Alejandro Ordóñez, que destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde por 3 faltas graves al transferir la competencia del sistema de recolección de basuras de la capital del sector privado al público. El gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares. En consecuencia, y dada la urgencia de no continuar con el estado de incertidumbre, designó a Rafael Pardo Rueda, actual ministro de Trabajo, para que se encargue de la alcaldía, dijo Santos en un mensaje a la Nación. La decisión se conoció cuando el alcalde Petro encabezaba una concentración en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se esperaba la primera reacción del mandatario distrital. Es la segunda vez que Bogotá se queda sin alcalde de manera consecutiva. En los últimos 6 años ha tenido 3 burgomaestres: Samuel Moreno, destituido por el carrusel de la contratación, Clara López y ahora Gustavo Petro. Así están las cosas en Colombia. Bueno, a ver, cuando a ciertos gobernantes y a ciertos, digamos así, dueños del poder en algunos países del mundo, cuando les conviene, se rasgan las vestiduras pidiendo que se acate las resoluciones de la CDH. Pero cuando esto no conviene a los intereses de grupo, a los intereses de poder, se desacata. Yo pienso así, y lo digo, que el señor Manuel Santos, presidente constitucional de Colombia, ha de ser un admirador de estas instituciones que han fallado en ciertos casos según sus intereses y según el interés del poder que domina este mundo. Y hoy lo desacata. Siempre este tipo de mandatarios ha puesto como ejemplo a estas instituciones. Y aquí aparentemente hay una contradicción entre lo bueno que es para ellos la CIDH y también las ejecutorias que ellos las practican desobedeciendo cuando les conviene. Pero ¿quién es Gustavo Petro? Gustavo Petro es un exguerrillero de Colombia. Un hombre que más, si no me equivoco, él fue diputado, donde peleó por los intereses de los más ofendidos, de los más explotados, y ahí hizo oír su voz y se fortaleció su figura hasta llegar por la vía electoral a ocupar el cargo de alcalde en la capital de los colombianos. Pero fíjese, ¿por qué lo destituyen al señor Petro? Porque les quita la concesión de la basura a la empresa privada para pasarla a la institución pública, en este caso el manejo a la alcaldía de Bogotá. Entonces, claro, vemos que ahí se juegan enormes intereses. Siempre la mayoría de los gobiernos, ya sea de los gobiernos seccionales, han beneficiado al poder oligárquico de los países. Y siempre nos han dicho a los ecuatorianos y aquí a los latinoamericanos que el servicio público es un servicio malo, que el Estado no tiene por qué manejar las empresas de los países, que los únicos iluminados que pueden hacer este manejo con eficiencia, ¿no?, es la empresa privada. Por cierto que no somos ciegos. Hay empresas privadas que manejan bien las economías de sus empresas, valga la redundancia. Pero eso, pagan sus impuestos, cumplen con la ley, afiliando a sus trabajadores, pagándoles buenos sueldos. Pero eso son muy pocas, eso es como buscar una aguja en el pajar. La mayoría de los empresarios en el mundo, en América Latina, explotan a sus trabajadores. Esa es la gran verdad. Aquí tenemos muchos ejemplos en el país. Y si nos recordemos, las movilizaciones que antaño las hacían los sindicatos. Eran movilizaciones multitudinarias para reclamar que el pago de sueldos atrasados, la afiliación al seguro, el pago de bonificaciones, como son el 13º, 14º sueldo. Yo no sé, Danielito, qué más hay en bonificaciones. Daniel tampoco lo sabe, no. Pero en todo caso, por eso hacían las huelgas y las manifestaciones los obreros, por el cumplimiento de las 8 horas laborables. Yo recuerdo que en ciertas empresas del país se sabía la hora de entrada, pero no la hora de salida. Esa era la gran verdad aquí en mi país. Entonces se privatizó todo, o se pretendió privatizar todo, y esa es la misma lectura que nosotros tenemos de Colombia. Toda la economía del país está en manos de la empresa privada, que, como yo digo, no es malo. Los malos son los empresarios que explotan a sus trabajadores, que no pagan los impuestos a su país. Pues no ven aquí cómo se rasgan las vestiduras, porque dicen, ¡ay, hay mucho impuesto aquí! El gobierno nos tiene atosigados, ahorcados. Sin embargo de ello, cuando salen a sus dachas, a sus palacios que tienen fuera de las grandes ciudades a descansar, están exigiendo carreteras de primer orden, ¿no? Buenos servicios. Pero eso, señores, se consiguen las buenas vías con dineros, y para eso es el pago de impuestos, siempre y cuando se los utilice bien. Y hoy vemos que este gobierno sí está utilizando bien los recursos, que haya, digo yo, alguno que otro corrupto por ahí que meta las manos, o ha metido ya las manos, de alguna manera ha sido sancionado. Y eso en todos los gobiernos ha habido. No estoy diciendo que sea una regla general para eso, pero eso no debe de haber corruptos, atracadores de los recursos públicos, de los recursos del pueblo. Eso es lo que ha hecho el presidente Santos en Colombia. Tira al tacho de basura la decisión de la CIDH y no la acata. Por uno de los puntos, como ya dijimos, el pasar la recolección de basura del sector privado al público. Así están las cosas en Colombia, sobre todo en Bogotá. Esperemos que el pueblo reaccione y reclame y defienda su derecho. Gustavo Petro fue electo en votaciones libres, voluntarias, del pueblo, que así lo decidió ponerlo en ese cargo. Nosotros desde aquí nos solidarizamos con Gustavo Petro, hombre inteligente, hombre humanista, hombre dolido por las causas de los más necesitados. Y aquí tenemos otro titular del jueves 20 de marzo del 2014 del diario El Telégrafo. Escuchen, amables oyentes, lo que dice aquí. Colonizar la luna, entre predicciones y proyectos. Bueno, ustedes dirán, oiga, qué lindo cómo está la ciencia, pues está avanzando, y claro que está avanzando. Qué chévere que se va a colonizar la luna. Es decir, que estamos bien, la sociedad es feliz. Y claro, los adelantos científicos, supuestamente, al leer titular, van por buen camino, y el logro, la conquista del hombre por otros planetas está avanzando y somos unos sabios en definitiva. Pero bueno, vamos aclarando este asunto. ¿Por qué la colonización de la Luna en 50 años? A ver, ¿por qué? En declaraciones a un canal británico, el célebre físico Stephen Hawking aseguró que dentro de 50 años los humanos estaremos viviendo en la Luna. ¡Qué bestias que somos!, ¿no? Perdonen la expresión, ¡qué chévere!, ¿no? Imagínense, vamos a llegar a la Luna. ¡Qué bestialidad, qué capacidad que tenemos! ¿Pero por qué, amables oyentes? Debido al estado actual de la Tierra, la superpoblación y la escasez de recursos en nuestro planeta serán los impulsores de la verdadera era de la explotación espacial. Se cierra comillas. Sentenció el científico. Durante la entrevista con el programa Live from Space, Hawking pronosticó además que en el año 2100 en Marte habitarán personas. Consideró que si las generaciones venideras no logran colonizar con éxito otros planetas, comillas, la raza humana se enfrentará a una inminente extinción porque habrá demasiadas personas en la Tierra. Siguen las comillas. Nuestro planeta es un viejo mundo, amenazado por una población cada vez mayor y recursos finitos, es decir, que se agotan, que se acaban. Debemos anticipar esas amenazas y tener un plan B, alertó. Científicos del Centro Harvard para la Astrofísica de Massachusetts, Estados Unidos, informaron el lunes anterior que detectaron por primera vez ecos del Big Bang ocurrido hace 14.000 millones de años, un importante descubrimiento para entender los orígenes del universo. Los resultados de la investigación serán analizados cuidadosamente, pero ya se habla de un Nobel. Con respecto a este hallazgo, señaló, las llamadas ondas gravitatorias generadas después de la creación del universo por el Big Bang son otra confirmación de la inflación cósmica encontrada hace más de 30 años, que para él es otra señal de los cambios que se dan en el sistema solar. ¿Cuál es la reflexión, amables oyentes? El ser humano definitivamente está en una carrera desesperada por encontrar un hogar, un nuevo hogar fuera de la Tierra. ¿Y por qué? Porque hemos depredado la Tierra. Nuestra especie es la más depredadora y dañina del universo. No hay otra especie que haya causado tanto daño a la Tierra como el hombre. Y hoy, después de haber matado nuestro hogar, queremos pegar el salto para huir y llegar a la Luna, corriendo del desastre que ya se viene, si es que no paramos el calentamiento global, si es que no pensamos un poquito en cuidar esa gran matriz que nos ha dado la vida, y esta gran matriz es la Tierra. Esa es la gran verdad.

y a vuestros hogares para seguir reflexionando en estos temas que son muy importantes al tratarlos. Es necesario hacer conciencia de todo lo que está pasando. Extra micrófono conversando con Daniel, él nos pasa un dato aquí y ya van a ver de qué se trata. Si toda la estructura del universo la reducimos a un año, ojo, la transformamos en un año, el hombre en 30 segundos viene y la destruye. El hombre, Daniel, estaría asomando por ahí recién el 31 de diciembre. Es decir que es suficiente 10 segundos, ¿no? 14 segundos para destruir toda la estructura del universo. Entonces reflexionemos en esto, que la destrucción que genera el ser humano es letal, amables oyentes. Y hagamos la siguiente reflexión. ¿Qué pasaría si el hombre desaparece de la Tierra? ¿Qué pasaría? No pasa nada. No, sí pasaría algo. En 10 años, la Tierra tendría un alto porcentaje de regeneración. Los arroyos, manantiales que han desaparecido, comenzarían a vertir agua. La flora comenzará a poblar los monumentos estúpidos, los monumentos estúpidos de cemento que hemos puesto sobre la tierra, comenzarán a ser cubiertos por la flora y habitados por la fauna. En 20, 30, 40 años comenzarán a derrumbarse esos enormes elefantes blancos, a caer las grandes ciudades como motivo de la regeneración de la tierra. El aire será más puro. Habrá vida. Lo que hoy hay muerte. Las aves comenzarán a poblar la tierra. Los reptiles. Es decir, como era en el principio. Eso pasaría con la tierra. Pero por el contrario, si desaparecieran tres especies nomás de la tierra, estaría en problemas. Es suficiente con la desaparición de tres especies emblemáticas de este bello paraíso que todavía lo tenemos, para tener serios problemas. Pero si el hombre desaparece, pasa algo curioso, que comienza a regenerarse todo. Esa es la gran verdad, compañeros. A cuidar nuestro hábitat, a hacer conciencia de lo grave que nos estamos causando nosotros, y de hecho causando daño, tremendo daño irreparable a las otras especies. El telégrafo del sábado 22 de marzo del 2014, es decir, de hoy, nos trae un titular conmovedor. 9 van a juicio por crímenes de lesa humanidad. Yo digo, este será el primer caso de lesa humanidad que va a ser juzgado aquí en nuestro país. No es porque no hayan habido estos casos, sino es porque la verdad no se los ha juzgado. la justicia ha sido injusta con horrendos crímenes que han pasado en nuestro país. Dice así: por primera vez en la historia del Ecuador, la Corte Nacional de Justicia da paso para que se inicie un juicio por delitos de lesa humanidad en contra de 8 exoficiales del ejército y del excomandante de la Policía General Edgar B., acusados de ser los autores de la detención ilegal y posterior tortura, violencia sexual y desaparición forzada que sufrieron Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín en 1985, después de que fueron detenidos por una patrulla militar en la ciudad de Esmeraldas. En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, suspendida el viernes de la semana pasada, la jueza Lucy Blasio mencionó que los indicados ejercieron cargos de dirección en unidades militares y ministeriales durante el gobierno de León Febres Cordero, que implementó una política de persecución y eliminación sistemática de los grupos opositores que consideraba subversivos. Por eso, las altas esferas del Estado prepararon un plan tendiente a eliminar a los que consideraban el enemigo interno y montaron un aparato para destruir a grupos como Alfaro Uribe Carajo, lo cual fue evidenciado por el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga. Ahí en ese gobierno sanguinario y feroz del ingeniero León Febres Cordero se cometieron crímenes bárbaros en contra de los seres humanos. Se atropelló de una forma demencial los derechos humanos de los ecuatorianos y también se dice de ciertos extranjeros que estaban aquí en el país. Ese fue el gobierno del Frente de Reconstrucción Nacional, así se llamó ese frente liderado por León Febres Cordero. Fue un gobierno de miedo, un gobierno represivo. Si no, pues acuérdense, ecuatorianos y ecuatorianas, de los famosos escuadrones volantes que salían por las calles de la ciudad del país a reprimir al pueblo, a intimidarlo y, lo que es más, a detenerlo. Los escuadrones volantes estaban armados, no es que iban a dar un paseíto por las ciudades, por las plazas. No es que iban a proteger al pueblo, iban a reprimirlo, a capturarlo. Cualquier persona que levantaba sospecha era detenido y torturado. Esa es la gran verdad. Aquí se trajo torturadores especializados de otros países que vinieron a enseñar a matar, a masacrar al pueblo. Si no, acordémonos del famoso israelita, pues Rangasid, un lombrosiano asesino, que dicen, a mí no me consta, pero dicen, no, que se gozaba con la tortura y la muerte que provocaban sus discípulos al pueblo ecuatoriano. Esa es la gran verdad. Este juicio se lo está llevando adelante. Ojalá se actúe en derecho y salga por los fueros brillando la justicia. Los represores no van más en este país, en América Latina y en el mundo. Posiblemente, aparte de los indicados, hayan cómplices, encubridores de todo este dolor que causaron al pueblo ecuatoriano. Y nosotros desde aquí, desde estos micrófonos, pedimos que se les haga justicia a estos compatriotas. No tenemos nada que ver con su militancia ideológica, política, no. Pero sí, lo decimos ante todo, son seres humanos. Si se los encontraba culpables de seguir el debido proceso y no de violar sus derechos. Por ahí hay alumnito que ya ha corrido al exterior. Ahí está protegido. ¿Y saben dónde está? En Estados Unidos. Allá está. Allá engrosando la guarida de ladrones, delincuentes, estafadores, banqueros corruptos. Allá va todo. Toda esa sarta de pícaros que han saqueado los países. Allá están. Allá están en sus yates, gozando de la Dolce Vita, en sus palacios y palacetes. Ahí están, disfrutando la plata del pueblo y refugiados bajo la mirada complaciente del tío Sam. Esa es la gran verdad. A ver, el señor Barack Obama que autorice la deportación de estos criminales, como pedimos. Que autorice, que ponga empeño el gobierno de Estados Unidos para que se los extradite a los señores Isaías, para que paguen el dinero que se llevaron del pueblo ecuatoriano en el feriado, en el famoso y nefasto feriado bancario. Allá están estos señores, auspiciando la campaña de ciertos políticos, de ciertos diputados, senadores. Eso es lo que han hecho con el dinero del pueblo, pagando las campañas de estos señores que se creen y preconizan que son los campeones de la democracia, los campeones de la libertad, los campeones de la ética. Pues, ¿dónde está la ética de estos señores? Pues, ahí, recibiendo $60,000, $20,000, no tengo la cifra exacta, pero más o menos por ahí van las cosas, recibiendo para el auspicio de sus campañas. Y hoy les están ahí sí pagando el vuelto. ¿Cómo? ¿Cómo protegiéndolos y no permitiéndoles la extradición aquí al país para ser juzgados? Qué lindo, así cualquiera puede ser empresario. Claro, así, protegido, robándose los dineros, explotando. Vea, aquí sabemos, muchos muertos subieron por el feriado bancario, gente que se quedó sin un centavo, todos sus recursos se los robaron, quebraron empresas pequeñas. Esa es la gran verdad. Hasta hoy se sufren las secuelas de este infame atraco al bolsillo del pueblo. Hasta hoy se sufren, las secuelas del famoso feriado bancario. ¿Y dónde están, ¿dónde están los dueños de los bancos? Claro, los dueños de los bancos era el pueblo, pero aquellos que se proclamaban dueños y señores de los bancos, los que administraban el banco, los que se sirvieron de los bancos, que al final es plata del pueblo, están disfrutando de esos dineros mal habidos. Así es, señores, ¿están en la cárcel? No están en la cárcel. Algunos fueron de paseo por el penal, fueron de paseo por ahí y luego salieron. Esa es la gran verdad. Y hoy están en pleno disfrute de esos dineros mal habidos, de esos dineros sacados del pueblo ecuatoriano. Esa es la gran verdad. Esperemos que la jueza Blasio se llene de valor, se llene de santa indignación por esta, por estos violentos ataques a ciudadanos y ciudadanas del país, y se los sancione conforme a derecho. Eso es lo que pedimos de aquí. Nadie está por encima de la ley ahora. En los gobiernos de la vieja partidocracia, ahí sí hacían lo que les daba la gana. ¿Por qué? Porque la justicia actuaba según las órdenes que venían de allá, de Carondelet, del poder económico del país. Inclusive se dice las órdenes que vendían de cierta cúpula del poder religioso. Esa es la gran verdad, amigos y amigas, que se le haga justicia a Susana Cajas y a Luis Vaca, a todos ellos, para que se siente precedente, se siente jurisprudencia en este país y cese la violencia. Vamos a un nuevo corte, Danielito Castellanos. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? Bien, amigos y amigas, estamos en la última etapa ya del programa, en esta hora. Este es Memoria Viva, el programa de ustedes. Y queremos recomendarles desde aquí, amables oyentes, hagan conciencia. Si maneja, no tome. Si toma, hágalo con moderación y no maneje. Sus familiares están esperándole en casa. No perjudique la vida de sus hijos, de sus cónyuges, y no perjudique también la vida de las víctimas y de los familiares de esa víctima, que usted puede atropellarla, que usted puede matarla, y de eso que se desprende: huérfanos, viudas. Esa es la gran verdad, amigos. No sea parte de esa estadística que sale diario, de los choques, atropellamientos a las personas. Sea parte de la mesura, del raciocinio, no, del respeto a los demás. Y aquí hay un comunicado, digamos así, un poco alegre. Vamos a alegrarnos, Daniel, en medio de todas estas cosas dolorosas que hemos tratado, pero lo hacemos con la finalidad de que reflexionemos y ayudemos a preservar la naturaleza, a preservar esta tierra, a dolernos de nosotros mismo. Y aquí refrescar un poco la mente, amables oyentes. Dice: una monja sorprende al jurado de La Voz en Italia. La Voz es el titular de un famoso programa que se lo hace en Italia. Una monja de 25 años sorprende en la versión italiana del programa La Voz, The Voice, gracias a una interpretación en las audiciones a ciegas del tema No Home de Alicia Keys, que dejó atónitos a los miembros del jurado, compuesto entre otros por la polifacética cantante Rafaela Carrá. Durante la última emisión del programa, celebrada anoche, todos los componentes del jurado giraron sus sillas ante la actuación de Sor Cristina Escucia, y fue la propia Carrá la primera en preguntar, llena de incredulidad, si la joven novicia era verdaderamente una monja. Y ella que dijo: soy una monja totalmente verdadera, respondió Escucia, quien especificó que es de origen siciliano. Inmediatamente después, Carrá preguntó a la concursante cómo se le había ocurrido ir al programa, a lo que la monja respondió: porque tengo un don y te lo doy. Entonces, eso es para alegrar un poco el ambiente. Hacerlo un poquito más distendido, y les traemos esto. ¿Por qué no una monja puede cantar? ¿Por qué no? Porque no puede alegrar a sus oyentes, ¿no? Dicen que David, en los tiempos del Antiguo Testamento, rompió los protocolos y salió danzando por las calles. ¿Y por qué no una monja? Puede hacerlo. Si tiene los dones, el llevar el hábito no le quita que los ponga en práctica, aquellos dones que alegran a la gente. Nosotros nos vamos alegres, Danielito, de aquí, del programa, y nos vemos el próximo sábado a esta misma hora.